nos quedaremos hasta que amanezca. Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca. Nos amamos, esa es la verdad. Nos queremos, esa es la realidad. Lo demás importa. Nos amamos, esa es la verdad. Nos queremos, esa es la realidad. Lo demás, ¿qué importa? Hoy nos amaremos, navegaremos con el alma abierta. Olvida a la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta. Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar. No, mi amor, ¿qué importa? Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar. No, no, mi amor. Lo que quieras.